¡Buenas noches! ¡Hola, buena gente! ¡Hola con todos! ¡Hola, hello! ¡Feliz año a toda la people! ¡Sí, en serio! Desde el año anterior que no nos vemos ni nos escuchamos. Creo que el último programa fue antes de Navidad. Sí. Con el señor Guido Salazar. Exacto, así que les deseamos un muy feliz año y hoy estrenamos programa con una bandota, nuestro sí. Primer programa del año. ¡Buena, buena! ¡Son aquí los niños del Tiro! ¡Oh! ¡Bienvenidos! Los babies. Estamos con el Adonis, con el Elon. El Adonis. Por favor, preséntense. Hola, yo soy Adonis Mateo. Soy ¿Qué hacen el Tiro? Ay, perdón. Soy el vocalista de la banda y me llamo Adonis. Y soy todo un Adani. Hola, mi nombre es Jonathan, me dicen Lennon y toco la guitarra en el Tiro. Hola, la segunda guitarra. Yo me llamo Pablo y me dicen Pablo y ¿y qué pasó el baterista? ¿Qué pasó? Ese es un malcriadito que la otra vez tampoco creo que vino. Ajá. José. Porque para quienes no recuerdan, los chicos ya estuvieron aquí, claro. Y fue mi prueba de fuego porque me tocó Alon solita, sí. Pero se han portado súper bien estos muchachos, son bien talentosos. Y pero la otra vez tampoco estuvo aquí el baterista. Cuéntenme qué pasa con ese muchacho rebelde. Es bien malcriadito, ¿sí? No sabemos qué hacer con él, pero igual le mandamos unos saludos. Ahorita estaba un poco ocupado por sus estudios, pero está bien que sea responsable. Otra cosa, pero qué bien, qué bien. O sea, sí nos dice, no estudia sé, mucho. No sé si creerle, pero estudios, sí. Estudios, igual saludos a Diego, que es la otra guitarra de la banda, que debe estar ahorita en su casa escuchando. Eso es. Sí, muy bien. Faltan los dos, así que ustedes les gustan los medios a los otros muchachos, bajo perfil nomás. Bajo perfil ellos. Surprise, ¿eh? Somos figuritos. Se me doy cuenta, Adonis. ¿No puedo decir Adonis? Mi nombre. Ado Colerigas. Sí, claro, es mi nombre. Mi hijo lindo. Mi rey. Bueno, muchachos, qué gusto que estén aquí, qué honor. Muchas gracias por haber venido. Cuéntenos. Gracias. A ver, yo sé que están armando un evento, pero brutal, el Wasi Rock. Bueno, verán, o sea, vamos a lanzar ya por fin, porque hemos estado ya como banda ya prácticamente casi unos 2 años ya como banda. Entonces ya hemos grabado algunos temas, hemos hecho lo mejor que podemos y ya justamente el próximo sábado 14 de enero vamos a lanzar nuestro EP que se llama El Campo de las Fresas y le pusimos Wasi Rock porque es en el patio de la casa de Tiro. Así para que crea un ambiente así súper, súper fuera de lo común, no sé, para que la gente caiga y se sienta todo ahí. Me parece fenomenal. ¿Y qué dijo mamita o papito de eso? El tío. O sea, no tenemos permiso hasta muy tarde. No, mentira. No, ¿cómo se van a las 5? Hasta las 15. ¿Y a qué hora empiezan, chicos? Empieza a las 2 de la tarde y se acaba a 9 en punto. O sea, es para evitarnos problemas con la policía. Tenemos todo arreglado, pero es para evitar esas cosas. Claro, ¿qué otra cosa es ya en la casa? Claro. ¿Y el after fest es ahí mismo? El after sí es dentro de la casa, así que se quedan. Todos los pimpollos que quieran. ¡Sí! Lo dice Adonai. Eso, Adonai. Comentario digno de todo un Adonis. Pimpollas. Oiga, eso es dicho de nuestra época, ¿eh? Pimpollas, ¿eh? Sí, nosotros decimos todo el tiempo, ¿eh? Sí. Pimpollas. Salvado por las campanas, ¿eh? Pingüinitos. ¿Cuántos también años tiene, muchachos? A ver, yo tengo 18 años. Wow. Soy. No, yo tengo 19. Yo tengo 20. Hola, usted el Adonis es el sabio de la banda. No. José tiene 21. El baterista. Y el Diego, unos 25, tal vez. Ajá, sí, 25. Es el mayor de todos. Él es el más maduro. Claro, o sea, ella nos cuenta sus experiencias, de todo lo que vivía. Les enseña. Sí, sí. Para no cometer errores. Por ahí no es. No es. Ay, muy bien, muchachos. Saludos, Matías. Saludos, Matías. Cuéntenos qué bandas les van a acompañar. ¿Cuáles son las bandas que les van a estar acreditando este día? Saludos. Bueno, a ver. Tenemos el honor de... A ver... tenemos el honor de tocar con Flix, Los Mancos del Karma, Tonicamo. ¿Quién era? La bandota de Trébol. Vamos a trebolear todos el sábado. nosotros y una banda. Alcaloide ya no está, lastimosamente, se separaron. Y fue un golpe duro. En el transcurso del programa vamos a anunciar a la banda. Y sé que están promocionando algo. ¿Quién adivina la banda que va a estar con ustedes? O sea, hoy tuvimos un pequeño problema. No, bueno, no tan pequeño, sí nos desilusionó. Nos enteramos temprano que Alcaloides ya no va a estar por problemas internos de la banda, pero lo manejamos rápido igual. Los chicos de la otra banda, que lo anunciaremos más tarde, se portaron una bestia, super bacanes, y aceptaron tocar como en siempre. El Guasi. Como siempre. Ahí, la actitud. Esa es la forma de apoyarse ahí entre músicos, entre panas. Bien está, chicos. Entonces, ¿y cuándo van a anunciar eso? ¿Mañana? ¿O nos van a dar el privilegio? Hoy, aquí mismo. ¡Esta es! Muy bien. Así que a toda la gente esté pilas, atento. Puede escribirnos en el Facebook también del Tiro, en nuestra página. También pueden escucharnos por www.radiocc.com. También pueden llamarnos. Que sí, sí, para concursar, 2220966, así que estamos abiertos y estén pilas para ganarse LP, ¿verdad? LP, un EP, una copia física de nuestro EP, si pueden ganar, llamen. Eso, llama ya. ¿Qué les parece si vamos con una canción de una de las bandas que les van a acompañar? De una, ¿cuál va a ser? ¿De qué banda? Trébol. Sí, eso. Vamos ahí. Ah, ya, bueno, está cargando. Ya. Aprovechando también. Eso. Saludos. Que vamos a dar un saludo especial a Don Denny, que nos Don Denny, que ahí nos manda unos saludos también. Don Denny, le saludamos, le extrañamos, aún no nos acostumbramos a su presencia, a su ausencia, perdón. Nunca nos hemos acostumbrado. Ya tampoco nos acostumbramos nunca. Pobre Denny, no, sí le extrañamos, de verdad, le mandamos un abrazo. Y también gracias a los nuevos muchachos que nos están acompañando. ¡Hola! Saludos. Y también un saludo al señor Andrés Barros, que nos está escuchando. ¡Ah, oh, qué bacán! ¡Nos ponen los matices! Estamos de vuelta y estamos de vuelta empezando el nuevo año. Gracias, señor Andrés Barros, un beso. Esa es. ¿Verdad? Era la visita. Sí, dijo que iba a caer. Sí, pero eso es, pero nos deja siempre plantas como novias feas. ¿Dónde? Una guitarreada o que venga a hacerse un karaoke como la otra vez. Claro. Justo, ¿eh? Le están pidiendo reemplazo, ¿sí? ¿Ves? No estamos solas. O sea, tú te vas, tres vienen. Buena. Ya eso tenemos es. La canción. Más o menos. Ya se está cargando ahí. Sí, verás. Disculparán la lluvia, hace lento el internet. Están un poco. Disculparán. Bueno, pero íbamos con algo de ¿qué dijeron? Trébol. Muchachos. Trébol. Ay, qué bacán, trébol, así. Vamos de ahí, ¿qué pasa? Póngale play. Vaya ahí. No creo. Disculpen, hubo unos problemas técnicos, ahí hubo un error un poco vergonzoso, pero bueno, igual disfrutamos, o sea, de aquí el buen reggaetón. Para el after party, dice. Ya, o con las bielas de encima, ya. Todo pasa. Claro, no se hagan que todos perrean y hasta abajo. No, eso sí, no. Ahí va. Yeah. estamos. Oye, este es uno de los mandotos que va a estar este sábado en el Wacky Rock. Así que, muchachos, cuéntenos cómo ha tenido la acogida de la gente con su banda. Yo les he escuchado muy recientemente, pero he visto que han crecido, pero increíblemente. Bueno, me parece genial y les felicito. Bueno, o sea, empezamos creo que como toda banda, sí. Al principio éramos así bien novatos y no sabíamos cómo era la onda así en la escena, así de cómo empezar, dónde tocar, qué hacer, así. Entonces éramos así, solo era por diversión. Y tocamos así en diferentes bares, pero... Hasta en el Taita Rock tocó. ¡Hasta en el Taita! Ajá, sí, llegamos a tocarnos, tocamos en el sur, en otros lugares, ahí por la bota, así, los inicios del tiro. Primero nos llamamos el tiro de chance. Y después cierto. Ya, sí, entonces después ya fue cambiando todo eso. Y bueno, ahorita ya estamos aquí, mejoramos, no sé, empezamos a grabar, le conocimos, fuimos a un estudio... Ahí le conocimos a César Mena, que fue el que más nos acoló. Entonces ahí nos acoló diciendo, no sé, así, poniendo igual de su parte. Entonces ahí ya, ahorita estamos hasta donde estamos y la verdad es que hemos tenido una buena acogida por parte de la gente. Y eso es muy bacán. Muy bien, chicos. Oigan, ¿por qué se llaman El Tiro? Esa pregunta siempre tratamos de evitarle porque la verdad no tenemos... idea de por qué nos llamamos así. Ajá, no tenemos ni idea de por qué se llama El Tiro. ¿Ya? Entonces, bueno, El Tiro del Chambre al principio, pero ahora El Tiro, pero aún seguimos sin saber por qué. Solo ¡Liberato! No, o sea, todos piensan eso, pero llegaron a pensar que era por Supercampeones y hasta por Chespirito. Por Chespirito. Pero no, la verdad no tiene historia, solo es un nombre que salió cualquier día. Siempre es muy difícil poner nombre a la banda. Ajá, así muy que complicado. Ya nada, sí. Muy pero bien. Así que moriremos siendo El Tiro. Pues desde El Tiro al Tire. O sea, no sé qué tal es suena El Tiro, así. ¿Qué suena El Tiro? Que se me dio un disparo, así. Sí, bueno, yo pienso. Eso es lo primero. No me dejan hablar en la radio. O sea, nosotros también, pero. Pero estamos en la radio, así. Bueno, podemos hablar de eso de Wacky Rock, así. Pero es para que sus mami no les pregunten, ¿no es cierto? Ajá. Aparte de la música, ¿qué se dedican, muchachos? A estudiar en la Facultad de Economía. ¿Ve? Economista, Adonis. O sea, yo sigo ingeniería en estadística. Yo sigo economía. Estadística, qué bestia, es la primera persona que... ¡Oh, sí! ¿Cómo que le gusta hacer eso, cacha? O sea, sí. Tan arriesgada. ¡Sí! Qué bestia, debe ser. De las estadísticas, sí. De los números. ¿Y usted? Yo estoy en modo espera, voy a entrar a estudiar ingeniería automotriz. Muy bien. Ajá. Ya cuando compren una van ahí ya. No pasa nada. ¿Y usted? Sí. Yo sigo economía. Yo sí sigo economía. Diego, el otro guitarrista, sigue arquitectura. Es nuestra inspiración. Sí. Oh. Y José sigue. Mecánica aeronáutica. ¡Ve! En la ESPE de la Confederación Atacunga. No se vayan a la luna. Somos profesionales. Sí, veo, muchachos. O sea, pero nada que ver con la música. No sigue alguna carrera que tenga que ver con música. O sea, yo sí quería, pero mi mamá no me puede. Es la historia de su vida, sí. O sea, mi tío me enseñó un chance de canto, así, pero. Pero no profesional. Y además luego lo vamos a escuchar en vivo, ¿verdad? Y esta canción está, pero... ¡Qué bestia! Bueno, vamos con otra banda. Otra canción de otra banda que va a estar este sábado en el Wacky Rock. ¿Qué banda sigue? ¿Cuál tenemos? ¿Cuál más le puse por ahí? Creo que era Tony Camo. Sí, Tony tenemos algo de Tony Camo. El pop no gay. No hay ninguna banda que se parezca a Tony Camo. No, inigualable. Inigualable. También nos visitaron una vez. Saludos. Así que les mandamos saludos a Tony Camo. Interesante. San Comentía. Interesante. ¿Ya te veo por ahí? Sí, esa es. Bueno, ahora suena Tony Camo. Vaya ahí. Voy a afinar la guitarrita. We'll be right back.

Y bueno, como en mi trabajo yo hago muchas cosas con gente de Filipinas, me encantó así, entonces me parece genial. Y dice, presos celebran concurso de Miss Universo en cárcel de Filipinas. ¡Ichi! ¡Ichi! Los 12 participantes del certamen se vistieron con pelucas, maquillaje y atuendos carnavalescos. Presos disfrazados de reinas de la belleza desfilaron en un improvisado escenario este sábado en un falso concurso de Miss Universo, que por unas horas llevó la distensión y la alegría a una de las prisiones más superpobladas del país. Miles de reclusos animaron y silbaron entusiasmados a los 12 prisioneros, 11 gays y un transexual, que bailaron y cantaron en este particular concurso en el patio de la cárcel de Quezon City, equipados con pelucas, maquillaje y atuendos carnavalescos. Esta prisión de Manila, que alberga a unos 3.800 presos, pese a tener una capacidad para 800, está tan superpoblada que los reclusos deben dormir, hacer deporte en el patio o incluso usar las escaleras por turnos. Me alegro de haber ganado, explicó a la AFP la ganadora, Wen, cuyo nombre real no puede ser utilizado por la política de la prisión. Aseguró que su victoria era la de su brigada en referencia a su banda. En la prisión hay 12 bandas y todas tenían derecho a presentar un candidato a este concurso de belleza organizado por el contratista de la prisión. Esto forma parte del bienestar de los prisioneros. Una vez que se unen a actividades como estas, logran reducir su condena por buen comportamiento, explicó el contratista Ferdinand Abejón. El sistema penal de Filipinas es el tercero más congestionado del mundo, según el Instituto de Investigación sobre Políticas Criminales de la Universidad de Londres. La situación está empeorando gravemente tras la detención de 40.000 sospechosos desde la llegada de Rodrigo Duterte al poder y su declaración oficial de guerra a las drogas, que ha dejado 5.300 muertos desde julio. Sí que esa cárcel está que revienta de reinas, pero... Chuta, pero poquito exceso, ¿no? 3.000 de exceso nada más. Oye, pero cacha, qué buena iniciativa, porque así por lo menos se distensionan, se relajan y no terminan matándose como en las cárceles en Brasil, así que me parece una muy es buena que, vista. Y ver tanto, ¿cómo puedo decirle? ¿Chico, chica? No, o sea, de ver tanto macho ahí, de ley tienen que disfrazarse, por lo menos imaginar algo. Eso a nada, como dirían por ahí. Algo es algo. Así que felicitamos su propuesta. A Wayne, la feliz ganadora. Esperamos venga por acá que nos cuente cómo le ha ido. Ajá, ¿qué va a hacer en la cárcel este tiempo? ¿Qué le habrán premiado? Bueno, una corona, otra unas peluca. Flores. Decían reducción peluca, de pena por buen comportamiento o algo así, ¿verdad? 5 años menos por reinado. Ya fue, ahí está la reinita. Por guapa. Reinita. Su delito por ser guapa. Bueno, yo traje una noticia que es muy interesante, que se llama el orgasmatrón, que es la extraña historia de un implante del placer. ¡Deme 10! También lo disponemos aquí en nuestra tienda online. Pueden pedir desde ya. El orgasmatrón se trata de un implante que causa orgasmos con tan solo pulsar un botón. Este titular, del que recientemente se ha hecho eco en los medios internacionales, se trata del orgasmatrón, una pequeña caja conectada a la columna vertebral que emite señales de placer a discreción. ¡Focaso! Patentado por el doctor Meloy, esta tecnología tiene una historia extraña y fascinante, ya que esto fue producido hace como una década atrás, siendo que como a la gente comienza a ver así los anuncios y las noticias con un poquito de tiempo después, él comenzó a tener muchas llamadas del doctor Meloy y ya como casi 10 años después. Y resulta que durante este largo tiempo, el doctor había intentado atraer el interés o inversionistas para este nuevo dispositivo, pero no tuvo éxito. Meloy es médico y cofundador de Advanced International Pain Management, una clínica que trata pacientes con dolores crónicos. Fue ahí donde Meloy comenzó a trabajar con implantes electrónicos que se conectados a los nervios de la columna vertebral y envía leves impulsos para ayudar y aliviar el dolor. Solo que comenzó a tener un efecto secundario y a la gente le comenzó a gustar, era que producía orgasmos. Así que este es un dispositivo que realmente no es muy fácil de elaborar, porque tiene una cajita que con un dispositivo que genera la electricidad que cuesta $25,000, así que va a ser medio difícil que podamos tener uno en cada casa. Pero es bueno, podríamos alquilar. Alguien frígido, frígido, o sea, le queda de lujo. Así que resulta que fue un invento que se hizo con un propósito diferente para aliviar el dolor crónico, que terminó teniendo un muy interesante efecto secundario, pero que nadie lo va a poder tener porque es muy caro. Pero mientras quién sabe, ¿no? Le toca manualmente, así. Uno mismo, a antigüita. Me compro, o sea, uno de esos peluches ahí que vibran, así. Un delfín de esos de los masajes. Los Furby, ¿se acuerdan? Esos peluches así que vibraban, así, esos Furby. Así. Lo conecto. Se sienten en la lavadora, no sé. Hay muchas. Y comienzan a dar sus testimonios por aquí. Hay muchas maneras. Para que cambió mi vida. De alturas mejor pongamos en vez de machices de deuda. Pues ese es otro tema que ya estaremos conversando. Es otra programación a partir de las 12 de la noche. Restricciones, ¿eh? Yeah. Bueno, eso ha sido todo por hoy en nuestro mundo enfermitriste. Les vamos a dejar con nuestra promo para toda la gente que nos está escuchando por primera vez y que sepa más o menos de qué se trata nuestro programa. Y regresamos con la radio tocada de El Tiro. Muy bien. Buenas noches, damas y caballeros. Estamos aquí en Los Matices de Débora y hoy tenemos una invitada especialísima, la única, la inigualable, la mismísima Shakira. Flash informativo. Esta noche en nuestro mundo enfermo y triste tenemos en exclusiva a Malcolm Brenner, el autor del libro La Diosa Mojada, que relata la historia de amor entre un hombre y un delfín. Cuéntanos, Malcolm, ¿cómo fue tu experiencia de amor con Dolly? Después de lo que hicimos del amor, al fin puso su hocico en mi hombro. Me abrazó con sus aletas y nos miramos a los ojos por un minuto. ¿Y tú, Dolly, tienes algo que decir? Radio Tocada. Degenerados. Martes de Moraleja. Todo esto y mucho más en Los Matices de Débora. Bueno, regresamos. No están listos, perdón. Están nerviosos. Sí. Claro, claro. Exacto, hasta que los chicos de ahí se pongan un fire para la tocada en vivo. Queremos compartirles y hacerles acuerdo de un evento que está programado para este sábado 14 de enero de una banda que nos visitó hace poco tiempo llamada El Crum. No sé si recuerdan. Tienen ellos el lanzamiento de su disco Tag. Va a ser este día sábado en la Sala de Artes Escénicas de Mariana de Jesús, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el sábado 14 de enero a las 19 horas. Y debe ser puntual porque es en el teatro. El costo es de $10, que incluye entrada y CD. Y si quieren solo la entrada, cuesta $5. ¿Qué más? Será un concierto especial con muchas artes diferentes, en diferentes aspectos, no solo en lo musical. Así que van a tener ahí un performance bien bacán. Así que también van a contar con la presencia de Sorted by Miri para empezar con la a calentar la noche. Así que va a ser una cosa bien interesante. Los chicos nos estaban contando el día que nos visitaron que ellos tienen una cuestión también con... ¿Era con teatro, creo que era? Ajá. Actual, teatro, todo ahí, arte escénico, así van a mostrarnos un show. Ya, entonces... Ahí va a ser bastante chévere. Caigan los chicos, tienen una propuesta bastante interesante, una banda quiteña. Así que les esperamos el día 14 de enero a las 7 de la noche en la Sala de Artes Escénicas Mariana de Jesús, aquí en la Casa de la Cultura. ¿Listo, bueno, chicos? ¿Ya? ¿Ready? Sí, sí, ya estamos bien. A ver, antes de que empiecen, denos el intro del Campo de las Fresas. Yo les vuelvo a decir que esa canción la tomé como mía, me pareció excelente, genial, tan especial. Y también quiero que le cuenten al público cómo, cuál fue la idea, lo que nos estaban contando, cuál fue la idea o por qué la canción, de qué se trata y todo eso. Nada que ver con la gente que recoge sus sillas en España. Ajá, nada que ver con eso. Por si acá. O sea, la canción, si la escuchan bien, habla sobre no quiero con alguien más, así. Pero nosotros no nos basamos en ninguna chica ni nada, sino más bien en un hombre. Así. Les felicitamos también por eso. Parte de lo de los prisioneros de Filipinas. O sea, está basada en los Beatles. Son cosas, no habla de los Beatles, pero hace mucha referencia a ellos, como por ejemplo El Submarino Amarillo, que es de su álbum La Caverna, que es un lugar donde empezaron a tocar. Por ahí hay algunas frases en español de algunos títulos de las canciones de ellos, historias de los Beatles, de la muerte de Paul McCartney tal vez, y eso, entonces hace mucha referencia a ellos. Pero si quieren pensar en algo más, está permitido. Está permitido. Wow, esa canción es demasiado especial y me encantó, me fascinó. Yo sé que también al público le va a encantar. O sea, el campo de los presos es un lugar donde puedes hacer el amor libremente y brindar, y brindar con todos. Esa es. Ya, chicos. Vamos ahí. Entonces esto se llama El Campo de las Fresas. No quiero bailar con nadie más. No quiero fumar con nadie más. No quiero coger con nadie más. No. Un auto la mató, un auto se escapó. No sé a dónde ir. No lo encuentres. Ya no lo encuentres. Conduciendo el submarino. Este mar contigo. Estoy tranquilo. Llévame al campo de las fresas. O llévame a la caverna donde puedo bailar. Donde puedo fumar. Llévame al campo de las fresas. Llévame a la caverna donde puedo gritar, donde puedo fumar. No quiero bailar con nadie más. No quiero fumar con nadie más. No quiero coger con nadie más. No quiero tocar con nadie más. No quiero bailar con nadie más. No quiero fumar con nadie más. No quiero coger con nadie más. No quiero tocar con nadie más. Llévame al campo de las fresas. O llévame a la caverna donde puedo bailar, donde puedo fumar. Llévame al campo de las fresas. O llévame a la caverna donde puedo gritar, donde puedo fumar. No quiero bailar con nadie más. No quiero fumar con nadie más. No quiero coger con nadie más. No quiero tocar con nadie más. No quiero bailar con nadie más. No quiero fumar con nadie más. No quiero coger con nadie más. No quiero tocar con nadie más. ¡Bravo! ¡Qué genial, muchachos! Yo quisiera que me dediquen eso, así. Se lo dedicamos, ¿ya? ¡Qué bacán! El Adonis. Por nada le dicen Adonis. Un pillín. Con eso les... ¡Cepillín! Las chicas deben caer rendidas a sus pies, ¿sí o qué, chicos? Sí. Más al Diego. A ver, chicos, ¿quién escribe las letras? ¿Quién es el de las ideas, el que produce todo? Todos, tanta genialidad. Todos escribimos las letras. Ajá. Todos lo hacen. El rato de los ensayos de ahí, se nos surge una idea, no sé, tal vez alguna historia, y entre todos vamos dando ideas así, porque para letras creo que nadie tiene una letra totalmente armada, así siempre todos colaboramos de ahí. Claro, totalmente armada, ahí, nadie. Buenazo. Puedes decir que es un tema de todos, así nada, no es que yo escribí, tú hiciste la letra, todos hacen todo. Y eso es bacán porque me he cachado que cuando un tema es de todos y todos lo producen, todos lo hacen más suyo, así sale más sabroso también. Esa fresa. Esa es. Y eso. Muy bien, muchachos. ¿Cuál fue su primera canción la que les dio el boom? La que la gente empezó a escuchar, empezó a sonar, les empezó a seguir. Bueno, nosotros vamos 6 meses. Yo creo que 6 meses oficialmente como El Tiro. Antes de eso eran covers, canciones así, simples, sencillas, no tenían una seriedad total. Esos 6 meses, la primera canción que nosotros lanzamos fue en SoundCloud, una canción que se llama La Cabeza del Humano Olvidado en el Espacio. Fue una canción súper, creo que es súper rockera, no sé, pero esa fue nuestra primera canción donde... La recibieron súper bien la gente, tuvimos un concierto en el Boca Abierta y, no sé, tocamos esa canción y la gente empezó a cantar, así nunca nos esperamos de eso y solo nos regresamos a ver todos de la banda y nos empezamos a reír. Así. Porque, la verdad, no pensamos eso de esa canción, nunca creíamos que iban a cantar esa canción, o sea, no porque la canción sea buena o mala, sino porque no creíamos que nos estaban escuchando más bien. Entonces, esa fue la primera canción que lanzamos oficialmente y que supimos que la estaban escuchando. Pero el hit es El Campo de las Fresas. Y es que una cosa chévere que los chicos me contaron cuando vinieron la primera vez es que ustedes comenzaron en el micrófono abierto de del Boca Abierta. Comenzaron a tocar ahí. Así es como que los chicos comenzaron a meterse todo. El gusanito ahí de la curiosidad a todo el mundo. Porque cuenten cómo fue eso. O sea, los miércoles en el Boca Abierta hay micrófono abierto. Entonces, te dejan tocar unas 3-4 canciones. Cachamos el Boca Abierta porque una amiga mía nos trabajaba ahí y nos dijo, cae Jonathan acá porque te dan todo, así puedes tocar y ya. Es como que todo se confabuló para nosotros salir. Ajá. Entonces fuimos allá y claro que empezábamos tocando covers. Nuestro único material viejo confiable era el rock de la cárcel. Tocábamos ¿en serio? Tocábamos. La gente se ponía a bailar ese rato. ¿Sí? O sea, solo era una guitarra acústica, la voz y una que otra pandereta, pero la gente, o sea, movía las mesas. Hubo un día que movieron las mesas, dejaron un espacio en el centro y empezaron a bailar así. Entonces fue full chévere, así, el Boca Abierta. Para mí es su bacán. Es su lugar que, de origen, su... Ajá, algo así. Con su nido de amor. Ajá. Más que todos siempre nos reciben con cariño y todo. Ajá. Es su campo de las fresas. Súper bacán. Es el campo de las fresas. ¡Qué lindas guaguas! Bueno, vamos con más de ustedes, muchachos. ¿Quieren hacerlo más acústico o quieren que pongamos otra canción de ustedes? Una canción nuestra, sí. Pongámosla, ajá. Robot. Esa es. Y para que la gente se empape y esté lista para este sábado. Y coree. Y coree todas las canciones. ¿Ya lo tenemos ahí? Ya. enseguida regresamos con los últimos 10 minutos que nos quedan, así que queremos toda la info para que la gente pueda llegar este sábado al Huesí Rock. Bueno, o sea, al Huesí Rock la gente puede llegar, es en De Las Toronjas, 1292 y Avenida El Inca. Pueden llegar por el Ecovía. O sea, si cogen el Ecovía y bajan en Zambisa, claro, o Llano Chico. Puede ser Zambisa, Llano Chico, Calderón. O Calderón. Ajá, pero no es allá, sino se quedan en la gasolinera Puma de la Avenida El Inca. Ah, bien, y está súper fácil de llegar. Así nosotros ya publicamos en el evento el croquis. Y si se ubican en la gasolinera Puma del Inca, ya están ahí. En la calle dentro. Las Toronjas. Ya están, ajá. El Huesí... Hay unas tortillas con caucara buenas. ¿Sí o qué? Ricas. El Huesí Rock empieza a las 2, se termina a las 9 de la noche. Y como saben, van a estar 6 bandas. Lanzamos nuestro EP, El Campo de las Fresas, que lo grabamos en Semifus Studio, junto a César Mena, que ha sido prácticamente nuestro productor de todo el disco. Ha sido una persona súper bacán con nosotros. Nuestro EP, todo el arte del EP, la hizo Nicole Sánchez, que es una amiga que estudia diseño gráfico. Búsquenla en Facebook como Nicole Sánchez Buri. ¿Y qué más? ¿Qué más les podemos decir? Y bueno, obviamente pido una disculpa por lo sucedido de Alcaloides, que lamentablemente no va a tocar en el Huesí Rock. Bueno, esperamos que todos ellos arreglen sus problemas y que Alcaloides siga. Y bueno, queremos también anunciar... ¿Cuál es la banda? La que va a estar en lugar de Alcaloides. A ver si es que nos dan la primicia acá. Cristo. The Pau, no mentira. Cristo. Chili Pepper. Bueno, Strokes, como viene del Lollapalooza y el Estéreo Picnic, va a tocar The Strokes aquí en Avenida El Inca. No, ¡es más querido! Es broma. Bueno, la banda ganadora. Tocar con nosotros, Que va a tener el honor. La banda que tiene el gusto de tocar con nosotros va a ser Lollapalooza. ¡Sí! Amamos a Lollapalooza, nos gusta full. Ajá, entonces igual le damos gracias a los chicos de Lollapalooza para... Por acolarnos. Gracias, Pedro. Ajá, por acolarnos más que nada, porque nos salvaron el evento. Gracias, la verdad, Dios. Estábamos nosotros full preocupados porque Alcaloides no va a tocar. Pero creo que el evento sigue súper bacán con Lollapalooza. Se arregló creo que un chance más y además nos da gusto tocar con ellos porque han sido parte de nuestra formación musical. Sí, nos van a colar así. Además forman nuestra inspiración y a veces creemos que es algo de nuestras influencias. Sí. Ah, qué chévere. El Andrés pasa tocando covers en los ensayos de Lollapalooza. Ventanas día a cada rato. Noche, día. ¿Quién es? A mí me encanta. Qué asco de sábado. Sí, ya se va haciendo. Chévere. Entonces, Lollapalooza. ¿En dónde van a poder la gente encontrar que está interesada todavía en asistir al evento? ¿Dónde pueden comprar las entradas y todo eso también? Ya, primero, sigan el evento en Facebook, estamos publicando todo, pero las entradas las pueden comprar como preventa hasta el día viernes en Bambao, que está ubicado en la 6 de diciembre al lado del Supercines. Es un restaurante saludable de sándwich. Bueno, ajá, es súper bueno. Y también la pueden encontrar en el Boca Abierta, que está ubicado justo en la esquina entre la Rumipamba y República. Ah, ya, bacán. Boca Abierta y Bambao son... Y si no, también el día del evento, si se puede ir. Claro, el día y comprar. O sea, la preventa está ahorita en $7, como les dije, hasta el día viernes, y el día del evento va a estar $10. También algo súper importante es que vamos a estar vendiendo nuestro EP, las copias físicas, ahí está en el Huesí Rock. Está baratazo. ¿Cuánto? A $3, solo a $3. Queremos que la gente compre nuestro EP, que esté barato y que la gente le escuche más que nada. Ya, algo que también la gente debe saber es como es en una residencia, ¿qué pueden llevar, qué no pueden llevar? ¿No permite, no está todo permitido? Claro, todo permitido, mientras no se note, no, mentira. Sí. Mientras la mami no vea. Mientras mi mamá no vea, todo bien, ¿sí? La mamá del Pablito no vea. Sí. No, no, esa va a estar en la puerta de y seguridad. En el cateo. O sea, es para todas las edades, ¿no? Ajá, es para todas las edades. O sea, puede ir desde el más pequeño hasta el más viejo. Se va a divertir, gustan escuchando al tiro. Igual pero... va a haber comida, va a haber cervecita. Vamos a vender ahí un poco de comida y también unas cervezas. todo moderado, así dicen nuestras mamás, pero... No van a obedecer, ¿verdad? Ajá, no, no vamos a obedecer. Jabas, ¿no? Claro, esto se va a descontrolar. La es. ¿Qué más? O sea, lo que sí no vamos a permitir es que lleven otro tipo de licor, así. Clarito les digo, ¿no? Ah, media de norteño, no vale. No, no se puede, no se puede. Sí. Ah, y nosotros es que vendemos brinda. Eso, así que hacemos. Vamos a vender con los tabacos, íbamos a llegar con los tabacos. Teníamos a vender. ¿Quién era de norteña? Norteña, venga. Y ya, eso es todo del evento. Estamos full felices. Vamos a lanzar nuestro EP, que eso es lo más importante. Nos alegra tocar con bandas tan buenas, pero nuestro enfoque, nuestra visión está en el lanzamiento de nuestro EP. Queremos que este 2017 llegue a todos del. Nuestras canciones. Gracias a todas las bandas que van a formar parte del Wasi Rock, como lo dijimos antes, Flix, Los Mancos del Karma, Trébol, Lola Boom y Tony Camo. Tony Camo y pues nosotros. Esa es, chicos. Y me parece tan chévere que hagan así, o sea, que vuelva otra vez como se hacía en nuestros tiempos, la fiesta en la casa, así. Ajá, súper. La tocada y la fiesta en la casa. El patio es full grande, ¿no? Ajá. Ahí. Esa es. Muy bien, muchachos, se les felicito un montón. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, así que muchas gracias. Esperamos verlas el sábado. Mucha suerte, muchos todos éxitos, invitados. Les va a ir súper bien. Y esto ha sido todo por hoy, nos vemos el próximo martes. Yo soy Carolina. Yo soy Stephanie. Yo soy Pussy. ¿Ustedes son? Yo soy son? Jonathan. Yo soy Pablo. Yo soy Adonis. Y todos somos... El Tiro. Nos dejamos con una canción de Lola Boom. Hasta Lola la Boom. Próxima. ¡Chao! Yo no encuentro nada bueno. No escucho buena música, tampoco nada acuerdo. Hasta que al fin llegó aquello mejor. Delató la cara, pongo la Ferro Solución. Interactivo, divertido, innovador. De las 8 hasta las 9 el papayal es lo mejor. Despapáyate mi brother, Nacho. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Para empezar el 2017 con puro metal, la primera edición del Icelander Fest presenta...